Polígonos. Hay líneas formadas por segmentos de rectas unidos sucesivamente y con distinta dirección denominados poligonales. Las líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Las líneas poligonales cerradas se denominan polígonos. Un polígono es una figura geométrica formada por segmentos de rectas unidos entre sí, de manera que encierran una región del plano. Además, un polígono forma tres subconjuntos del plano. 1. La región interior está dentro del polígono. 2. Frontera. Son los segmentos que forman el polígono. 3. Región exterior. Queda afuera del polígono. Elementos y clasificación. Los elementos fundamentales de un polígono son los lados, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores, el perímetro y las diagonales. Lados. Son los elementos de recta que forman la frontera o polígono. Vértices. Se llaman puntos de intersección de los lados de un polígono. Dichos puntos nos permiten nombrar al polígono. Ángulos interiores son aquellos formados por dos lados del polígono y su región angular queda en la región interior. Ángulos exteriores se forman a partir de un lado del polígono y de la prolongación del otro adyacente a él. Perímetro es la suma de los segmentos de un polígono, también llamado contorno. Diagonales son los segmentos que unen vértices no contiguos. Los elementos de un polígono son criterios para su clasificación. Clasificación. Los polígonos tienen el mismo número de lados y vértices, así como ángulos, y podemos clasificarlos por el número de lados, en relación con sus ángulos según la medida de sus lados y por su región interior. Según el número de lados, hay polígonos que reciben nombres especiales. Las que tienen un nombre especial se designan por el número de lados. Un ejemplo de ello, tenemos un polígono de 24 lados. Triángulo es un polígono de 3 lados. Cuadrilátero, polígono de 4 lados. Pentágono, polígono de 5 lados. Hexágono, polígono de 6 lados. Octágono, polígono de 8 lados. Eneágono, polígono de 9 lados. En relación con sus ángulos, convexo, tiene todos sus ángulos convexos, es decir, mayores e iguales a 180. Cóncavo, tienen alguno de sus ángulos cóncavos, es decir, menores e iguales a 180. Según la medida de sus lados, los polígonos pueden ser regulares e irregulares. Un polígono regular tiene todos sus lados y ángulos congruentes, es decir, tienen la misma medida. Polígonos irregulares tienen por lo menos un lado con distinta medida o sus ángulos son diferentes. Circunferencia circunscrita. Todos polígonos regulares tienen una circunferencia circunscrita, es decir, el radio y el centro de dicha circunferencia son el radio y el centro del polígono regular. El centro de un polígono regular es el punto que está a igual distancia de sus vértices. Una forma de construir polígonos regulares es dividir la circunferencia en un número de arcos iguales y unir los puntos de la división obteniendo el correspondiente polígono inscrito regular. Ángulo central de un polígono regular. Para un polígono regular, si pensamos en el polígono inscrito en una circunferencia, el ángulo central que corresponde al que forma dos radios consecutivos del polígono. Como se tienen tantos ángulos centrales como lados tiene un polígono, todos ellos iguales, la medida de todos los ángulos centrales es de 360, por lo que el valor del ángulo central es de 360 sobre el número de lados. Apotema de un polígono regular es el segmento perpendicular a un lado desde el centro del polígono. Es básicamente para conocer el área del polígono, ya que es la altura de cada uno de los triángulos formados por cada dos radios y el lado. Número de diagonales de un polígono. Desde cualquiera de los vértices de un polígono se puede trazar diagonales a los otros vértices. El número depende del número de lados del polígono, de forma tal que por un polígono de n lados, desde uno de sus vértices se pueden trazar n-3 diagonales. Desde los n vértices de un polígono se trazan n por n-3 diagonales. Sin embargo, de esta forma hemos contado cada diagonal dos veces, por lo que el número de diagonales de un polígono de n lados o vértices está dado por d igual a n por n-3 sobre 2, donde d es el número de diagonales posibles en un polígono.